¿Estás cansado de los accidentes de tránsito y el desempleo? ¿Crees que faltan soluciones? ¡Para! Ahora podés cambiarlo. Daniela Palacios, Intendente. Un municipio para todos es posible.